sean sábado 7 de abril. Bueno, lo primero que has escuchado es la cortinilla de Lauren Films. Porque es de las tonterías que dices. Estás hablando y dices, jo, cómo mola la cortinilla de Lauren Films. ¿A que la pongo mañana en el inicio del podcast? Pues sale. Ya la he puesto. No sé por qué me he decidido hacer esto, pero bueno, supongo. Me ha sorprendido. Bueno, visteis el post 900, que no lo he escrito yo y que para mí me gustó muy bonito y mola porque hay un montón de comments. Comments de calidad. Y entonces es curioso porque, joder, cuando estás así en Semana Santa o en estos periodos así de vacaciones, parece como que todo se para, hay menos posts, la gente no postea nada decente. Porque, jo, si tienes ahí un draft o algo que está bien, dices, ahora lo van a leer cuatro pelagatos, mejor no lo suelto. Y la prueba es que no. O sea, lo joder es que hay un montón de gente pensando lo mismo, conectados en su puta casa. Porque, joder, ¿qué puedes hacer? O estás viendo las procesiones, que es algo bien bonito y que es una cosa que yo invito realmente a todos, que salgáis a la calle y veáis, bueno, lo bonito, ese fervor, una cosa bonita. Yo siempre que le llueve, siempre lo pienso, ¿eh? Digo, esto es el castigo divino, que está ahí Dios. Porque claro, Dios está en su casa, que es como de nube todo. O sea, tiene un sofá de nube, con su tele de nube, viendo Salsa Rosa, tal. Y de repente dice, ¿pero qué es esto? O sea, un montón de peña ahí con unos ídolos, una especie de ninots ahí que pasean y las señoras lo paran y se ponen a gritar y madre mía. Eso no, eso no. Entonces se cabrea. Entonces la gente normal, llamémosle normal entre comillas, dice, voy a encender el ordenador en lugar de ver esta basura y voy a ver otra basura. Y entonces ahí está el problema. Me parece que era Mestebanez, que, bueno, no sé, esto de la mierda de los sistemas de colas, ¿no? LIFO, FIFO, Garbage in, garbage out. Si metes mierda, sale mierda. Si posteas mierda o relleno, no te comenta ni el tato. Pero si pones un post decente, resulta que, oye, sí que había gente leyendo. Y mola, la verdad. Y vamos a ver. No sé de qué más puedo hablar. Bueno, podría ser eso ya, el tema y punto. Por no matar al podcast. A ver, ¿qué piensa? Pero es que, joder, es que es curioso porque igual el mejor momento para postear eran estos, pues eso, los fines de semana, los periodos así de vacaciones, porque los grandes, digamos, aflojan muchísimo. Entonces sería la oportunidad para ir recogiendo a los lectores aburridos que dan al blog lines una y otra vez y ven que no hay nada nuevo, ¿no? O sea que eso. Ah, bueno. Esto lo iba a haber puesto escrito, pero lo tengo que poner. Lo tengo que decir, prefiero decirlo. Hay una teoría que dice sobre el orden blogsferil, digamos. Tenemos a Usterhaus, que apareció de la nada y viene pegando muy fuerte, que quiere ser Alex Liam. Luego Alex Liam que quiere ser yo, eso está claro, siempre lo hemos dicho. Alex Liam quiere ser yo. Luego está yo que quiero ser Albi, luego es que no lo digo, pero yo quiero ser Albi de siempre. Y luego tenemos a Albi que quiere ser Dios. Pero es que hay un paso superior, que es Dios que quiere ser Enrique Dans. O sea, con el que, por cierto, me crucé unos mails el otro día. Yo me cruzo mails con Enrique Dans. O sea, esto es así. Tengo que hacer un post pendiente de eso. Alguien comentó con el nombre de Enrique Dans en el blog. Entonces, luego apareció el auténtico Enrique Dans y puso un comentario. Entonces, claro, yo me quedé diciendo, ¿quién de los dos es el auténtico? Es como cuando están Krusty y Homer disfrazado de Krusty y se empiezan a mover. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? No lo puedes saber. Y entonces le envié un mail al auténtico y me dijo que sí, que era él. Y que estaba consternado con los problemas de identidad y de suplantación de identidad y tal. Entonces, tengo que hacer un post pidiendo, por favor, que ya nadie me comente como un falso Enrique Dans. Crucé con un par de mails, luego le digo, oye, ¿te parece si pongo, si copio pasteo estás en plan de cachondeo? No me ha vuelto a contestar, entonces no lo voy a hacer. Y eso. O sea que bueno, ese era el nuevo orden, blogosférico, blogosféril. Y no sé, ¿qué más puedo hacer? Así en plan, es que esto mola, ¿no? Haces el podcast y lo haces un poquito en plan come colas, mencionando a Peña, pero como no pongo links luego, de pocos puede valer, la verdad. Pero bueno. Es que, bueno, hay otra cosa, de esto siempre se puede hablar, que lo que me di cuenta, vamos a ver, yo tengo 22 años. A Les Leán, que va más o menos en mi línea de rollo de post y tal, parecemos bastante, tiene 23. Y los que se nos van como añadiendo y colegas y que les gusta y que empiezan a comentar y tal, son bastante más pequeños. O sea, el caso más flagrante es el Juanqui Blog, que tiene 12 años. O sea, tú ves a Juanqui Blog, del que por cierto tengo pendiente y con autorización un parecido razonable, que lo pondré tranquilo. Ves a Juanqui Blog, que es, o sea, es un crack experto en romper cosas, con 12 años y una pichita de, ¿cuánto decía? 17 centímetros o no sé cuánto, más grande que la de Alex Liam. Y el tío pone los mismos posts que nosotros y le gusta lo nuestro. Entonces, claro, o sea, la edad mental de Juanqui Blog de 12 años, pues es 6. Pero es que la edad nuestra de 22 es 6. O sea, es. Buah. Es muy fuerte esto. Y así va con todo. Tenemos un grupito como de cachorrillos que están como una puta cabra ya. Entonces yo me pregunto, yo a esa edad ya estaba loco. Fue con los años. ¿Fue culpa? ¿De quién fue culpa? ¿De quién? ¿Del programa que me dices y Chapis? ¿O de quién? Yo no sé quién tuvo la culpa. Pero en fin. Os voy a dejar con una canción, que es Leila, de Derek and the Dominos. Y es una de esas canciones que la había oído mil veces, pero nunca la había escuchado hasta ayer. Y me encanta realmente. Me encanta. En el minuto 3 o así empieza una parte de pianito que es que me parece completamente brutal. Y son 7 minutazos de canción y eso, pero está muy, muy, muy bonita. Y eso, lo dejo con él. Muchos besitos.